XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Aparentando ser una de las estatuas del Museo de Cera, permanecía disfrazado como humilde lazarillo, sucio y harapiento, en compañía de Calimán disfrazado como el jorobado Quasimodo. Permanecían inmóviles, descubriendo cómo los contrabandistas preparaban un envío de joyas escondidas dentro de las estatuas de cera. Calimán se había apartado, siguiendo al escultor Li Kara hasta el escondite del misterioso tigre de Hong Kong. Solín había quedado solo y sabía que al menor movimiento delataría su presencia ante los ojos del terrible asesino Lon Mao. El astuto Lon Mao se daba cuenta que algo extraño sucedía al ver que faltaba la estatua del jorobado. Él extraño, muy extraño. Hace un momento están aquí dos estatuas, la de un jorobado y la de este lazarillo. Y ahora el jorobado no está. ¿Cómo poder desaparecer una estatua? A menos que no tratarse de estatuas, sino de seres humanos haciéndose pasar por estatuas. El pequeño se estremeció de miedo al escuchar aquellas palabras. Se daba cuenta que Lon Mao lo observaba detenidamente y avanzaba hacia él. El muchacho no movía un solo músculo de su cuerpo, ni siquiera pestañeaba y contenía la respiración. Sabía que solo estando inmóvil salvaría su vida. Lon Mao llegó al fin muy cerca del pequeño Solín. Observando detenidamente su rostro, dijo: ¿Es fácil saber si es el estatua o no? ¿Bastará acercar lumbre de mi cigarrillo a sus ojos? Solín sentía que el corazón latíale apresuradamente. Muy cerca de él estaba Lon Mao mirándolo interrogante. El muchacho sintió que el asesino acercaba la lumbre del cigarrillo a sus ojos. Yo saber si esta es una estatua o un ser humano. Lumbre de cigarrillo quemar sus ojos. ¿Así? No lejos de ahí, una hermosa mujer, la princesa Jasmine, recibía informes de uno de sus criados de confianza. ¿Estás seguro que Calimán no encontrase en el hotel? El criado asiático, mostrando impasibilidad en su rostro enjuto y amarillo, negaba con lentos movimientos de cabeza. Jasmine reaccionaba diciendo: Bien. Entonces debemos pensar que Calimán está oculto en algún lugar del barrio chino. ¿Cómo saberlo? ¿Te lo imaginas, y el criado? El criado chino miraba desconcertado a su ama y movía los ojos con gesto torpe. No acertaba a responder a aquella pregunta de la hermosa Jazmín. Hay alguien que debe saber dónde está el escondido Calimán y debe decírnoslo. Esa mujer, la joven Tagasi Kiani, sabe dónde está el Calimán y la haré confesarlo todo. ¿Yo? Esta misma noche. Sí, esta misma noche. Vamos, pronto, Friska. Y Jazmín se alejaba a bordo de su lujoso auto negro. ¿Qué intereses la llevaban a saber el escondite de Calimán? Aquellos segundos que habían transcurrido le parecían eternos al pequeño Solín, quien inmóvil, simulando ser estatua de cera, soportaba la mirada interrogante de Long Mao, que dispuesto estaba a desentrañar el misterio, y acercaba poco a poco la lumbre del cigarrillo a los ojos del muchacho. ¿Es fácil saber si esta ser una estatua o un ser humano? ¿Bastará quemar sus ojos? ¿Así? El pequeño Solín sentía el calor del cigarrillo muy cerca de sus ojos, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, no movía siquiera una pestaña. Pero iba a ser descubierto. Cuando sintiera la quemada en sus ojos, se movería y gritaría, y entonces Long Mao lo mataría. Las pálidas y huesudas manos de Long Mao temblaban febrilmente al acercar el cigarrillo a los ojos del muchacho. Solín sintió un dolor intenso y estaba a punto de descubrirse cuando... Long Mao reaccionaba al escuchar la voz de Li Kara. Volteó mirando al escultor que regresaba a través del túnel secreto, arrastrando el cuerpo del sueco. ¿Qué pasa? Está cariñando la esquina de nuestro café. Tiene de boca. Y distinto de fácilmente. ¿Este perro está muerto? No, no solo perdiendo el sentido, pero... ha recibido órdenes distintas para matarle esta misma noche. El merecido se lo tiene. Átale de pies y manos. Y cuando recobre el sentido, tendré la oportunidad de disfrutar de sus últimos momentos en la vida. Y será un infinito placer mirar su rostro a la muerte. El sueco, inconsciente, permanecía sobre el piso a los pies de Li Kara y Long Mao. Una mueca de burla y crueldad aparecía en el rostro del escultor. Llega la Wonton ordenando su mate y se trae en el siempre con cumplida la piel de la letra. ¿Y cómo nosotros eliminarlo, señor? Pensando en la muerte original, mi piel lo malo. Y tal vez sería oportuno convertirlo en estatua de cera. ¡Sería maravilloso! ¿No te parece? ¡Sería el único! ¡Estoy volviendo en sí! ¡Estoy volviendo! ¡Átalo! ¡Átalo! ¡Para que no me echa más problemas! ¡Dentro de los minutos serán cadáveres! Momentáneamente de descubrir el misterio de la estatua de Solín. Ocupado él y Li Kara en atar los pies y manos del sueco, no se daban cuenta que a sus espaldas una sombra se deslizaba sigilosamente hasta llegar al lado de Solín, que continuaba inmóvil. El muchacho, mirando de reojo, dijo con felicidad contenida: ¡Calimán! Silencio, Solín. ¡Qué bueno que ha regresado! Long Mao estuvo a punto de descubrirme. Se dio cuenta que no estabas aquí y me miraba interrogante. iba a quemarme los ojos para saber si yo era una estatua o no. Me imagino que ya estabas angustiado. Aterrado, diría yo. Sentía el calor de la lumbre del cigarrillo. Sentía que me quemaba las pestañas. Y aún así no hice el menor movimiento. Te felicito, muchacho. Ahora regresad y continuad el inmóvil a tu lado. Así se desvanecerán sus sospechas. ¿Investigaste algo? Al final de un oscuro túnel está la guarida del tigre de Hong Kong. No pude entrar. Una pesada reja de acero me impedía el paso. Pude observarlo todo a través de una hendidura en los muros. ¿Viste al tigre? Oh, sí. Un siniestro personaje envuelto en pieles y escondiendo la cara tras de una cabeza disecada de tigre. Es lo mismo que yo vi cuando me tuvieron prisionero. Y presencié cómo dominaban al seco y lo condenaban a muerte. Ahora, míralo, señor. Lon Mao y el escultor lo están amarrando de pies y manos. Sí, el tigre ordenó su muerte y Lijara cumplirá. Señor, ¿y vas a permitir un asesinato? ¿Y qué puedo hacer, muchacho? Antes debemos saber para quién van destinadas las joyas del contrabando. Si empezáramos ahora a Lijara y a Lon Mao, no conseguiríamos detener a su jefe. ¿El tigre? Sí, y es necesario que lo atrapemos. A él y a todos sus cómplices. Pero si fracasamos, tendremos el mismo fin que fue hecho. Silencio ahora que ya terminaron de atar al sueco. ¡Rita! ¡Ya no crecerá problema! ¡Nosotros debemos matar cuanto antes! ¡Cale mal, Mao! ¡Cale mal! ¡Recordando que una de las placeras más hermosas es disfrutar de la colina! ¡De comerse! ¡De ser odio un condenado a muerte! ¡Oh, Mao! ¡Debemos esperar que el súper coble el sentido! Para que se dé cuenta de su situación. Yo no querer estar en su lugar, aunque... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¡Sí, diablos! ¿Qué pasa? ¡La estatua! ¿Habéis vuelto a su lugar? Lon Mao había descubierto que la estatua del jorobado estaba nuevamente junto a la de la zarina. ¿Cómo sé que habéis regresado? ¿De qué están hablando? ¡La maldita estatua de ese jorobado! Hace un momento no estaba ahí. Desapareció y quedando únicamente el azarillo. Yo llegué a sospechar que se trataba de un ser humano... Y ahora me doy cuenta de que estatua de jorobado haber regresado a su lugar. ¿Está teniendo juicio, Lon Mao? ¿Dice que la estatua de los jorobados desapareció y ahora ha regresado? ¡Sí! ¡Hace un momento no estaba ahí! Lon Mao, Lon Mao, que será limpieza de variar estando podrido. ¿Y cómo creyendo posible que no está desapareciendo y luego regresando a su lugar? ¿Estás seguro que será así? Tener que investigar. Examinar detenidamente a esas dos estatuas que se... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, Luisianes! ¡Yo juré que es cierto! Estatua de jorobado desaparecer... ¿Y ahora habéis regresado? Yo para que tú quedando tranquilo, está mirando mis estatuas, demostrando que tu cuerpo son inanimados, no se mueven para nada, son hechos de cero. ¡Dame tu puñal! ¡Pero, obliga! Aquí está. Gracias, Lon Mao. Viene para demostrarte que tú ya no visiones, yo clavando puñales en las estatuas, y dándote cuenta que tu cuerpo son de cera. Acompáñame. Y como te engañé, hombre. Y así ya me parecerán tus sospechas de una vez por todas. Yo sabiendo que son estatuas, ningún ser humano resistiría un apuñalado sin moverse o instalar un chiquillo a menos. ¡Vamos! ¡Vamos, ven! Calimán y Gasolín. El escultor se disponía a clavar su puñal para demostrarle a Lon Mao que solo eran dos estatuas. Solín decía quedamente a Calimán. ¿Tienen contra nosotros? Tendremos que defendernos. Nos descubriremos, pero no dejaremos que nos ataquen. Lon Mao y Lijara avanzaban hacia ellos en el justo momento en que el sueco recobró el sentido. ¡Qué diablos! ¡Qué diablos ustedes! ¡Me armo! ¡Nuestro prisionero ha recobrado el sentido! ¡Nos olvidaremos de las estatuas para encargarnos de él! ¡Pero señor, al sistema! ¡Estúpido! ¡Estúpido! No vamos perdiendo el tiempo con estatas mientras llegamos al sueco a darme al barato. El sueco los miraba con furia, tratando inútilmente de romper su ligadura. ¡Mortipos! ¡No les será tan fácil deshacerse de mí! ¡Ya verán de lo que os soy capaz! ¡Tiempo de libertad! ¡Chicos! Celebrando mucho que haya reclamado el sentido sueco. Así teniendo la oportunidad de disfrutar los últimos momentos que te quedan divinos. ¡El tigre habiendo ordenado tu mente! Y te tenemos reservado algo muy, muy especial. Y olvidándose de Calimán y Solín, los dos asiáticos se disponían a ejecutar al sueco. ¡Criendo tu padre, Lebotino! Pues ahora la recibirás. La parte se lo pago para los que como tú tratan de molestar a la autoridad del tigre. ¡Levanta! Te prometo que vas a tener una muerte muy original. ¡No, no, por favor, déjame! Prometo no exigir mi parte. Me iré mañana mismo. Salparé mi barco y no diré una palabra a nadie, pero no me maten. ¡No me maten! Ya demasiado tarde, sueco. Cometiste un error y lo estarás pagando con la vida. ¡Estúpido! ¿Tú qué tal, Lon Mao? ¡Loco! ¡Lío de la belija! ¡Loco! ¡No, no, no! ¡Cobarde! ¡Quieto! ¡Quieto! Lejos de ahí, en uno de los barrios elegantes de San Francisco, precisamente en una de las habitaciones del octavo piso del hotel donde la joven Tagashi Chani permanecía oculta, alguien llamaba a la puerta. Y Tagashi Chani reaccionaba con sorpresa. Su primer impulso fue abrir la puerta, pero recordó las indicaciones de Calimán. Calimán, ordenarme que no dejara entrar a nadie y que no abandonara la habitación hasta que él indicármelo. Sin embargo, alguien llama a la puerta. Puede tratarse de algún mensaje de Calimán. Tagashi Chani avanzó lentamente hasta la puerta y... ¿Quién es él? ¡Abre la puerta, Tagashi Chani! Necesito hablar con usted. ¡Oh! Ser la princesa Jasmine, reconocer su voz. Sé que está ahí. Abrir la puerta. Les traigo un mensaje urgente de Calimán. ¿Un mensaje de Calimán? Oh, debe de abrir entonces. Sí, debe estar en problemas y ha mandado a esta mujer a informarme. Tagashi, habla usted. ¿Me escucha? Voy. Esperad un momento. Y desobedeciendo las órdenes de Calimán, la joven Tagashi Chani abría la puerta. Celebro que haya comprendido. ¿Qué sé lo que le sucede a Calimán? Antes, permítame entrar. Sígueme, Cris Castro. La princesa Jasmine penetró seguida de su guardaespaldas Crisca y Tagashi Chani la miró interrogante. Contestar. ¿Qué le ha pasado a Calimán? En realidad, lo ignoro. No sé dónde puede estar siquiera. Eso lo desilusiona, ¿no es cierto? Oh, ha mentido entonces. Sí, porque necesitaba verla a usted para que me informe dónde está Calimán. No lo sé. No esperar que yo diga una sola palabra. No ponerse nerviosa. Debes confiar en mí. He dado pruebas de mi lealtad para con Calimán y debe usted cooperar conmigo. Mi único interés es salvar la vida de Calimán y para ello necesito saber dónde están. No lo sé. ¿Se da cuenta que si se obstina en callar, Calimán puede morir esta noche? Vamos, confía en mí. Solo quería ayudar a Calimán. Jamás podré. Y usted tiene que marcharse ahora mismo. Hágalo, llama a la policía. Oh, sería una tontería. Yo sé su de a la amiga. Marcharse, o llama a la policía. Bien, usted lo ha tenido. La denunciaré ahora mismo. ¿Crisca? Encárgate de ella. El corpulento Crisca se arrojó sobre la joven Takashi-chani, apresionándola fuertemente, le cubrió la boca. ¡No! Sentir tener que recurrir a eso, pero no quedar más de medio. Vamos, Crisca. No. Hay que sacarla de aquí cuanto antes. Con terror a Lijara y a Lombao. Sabía que iban a matarlo y no tenía la menor oportunidad de salvarse. ¡Rotos cobardes! Si tuviera las manos libres, podría defenderme. De lo que digas, cambiarán el sol en seco. Debería sentir satisfecho. Que va a morir rápidamente. Y no tendrá siquiera tiempo de sufrir. Lombao, ayudándome a levantar el cuerpo. ¿Qué van a hacer? No darte cuenta. Mirar allí y descubrir un pelón con cera y dientes. ¡No! ¡Esa será tu tumba! ¡No! Lijara y Lombao avanzaron cargando el cuerpo del sueco que hacía inútiles esfuerzos por salvarse. Se aproximaron hasta uno de los grandes peroles con cera hirviente. ¡Mirando! ¡Esta será la tumba líquida! ¡Y en un segundo tu cuerpo tirando de techo! ¡Y todo será óptido, lápida! ¡Quién es sufriendo dolor ninguno! ¡No quedando brisitos de ti! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Pero no! ¡Listo! El cuerpo del sueco desapareció bajo la cera hirviente. Esa sustancia se agitó y brotaron algunas burbujas. Luego, la superficie de cera líquida volvió a su calma. ¡Perfecto! Ahora el sueco ha pasado mejor vida. Calimán y Solín habían presenciado el asesinato del sueco y no podían hacer nada a riesgo de delatarse. Luego, escucharon. ¡Déjalo, Mau! ¡Hay que trabajar de prisa! Teniendo mechera cera a los muebles, las estatuas que llevarán las joyas dentro deben quedar listas para amanecer. ¡Levita! ¡Pronto! ¡Animal! ¡Levita! ¡Pronto! Habían transcurrido lentamente. Amanecía casi, y Calimán y Solín estaban agotados de permanecer inmóviles tantas horas. Al fin, Calimán dijo quedamente: ¿Y las cuentas, Solín? Van a meter las estatuas dentro de esos grandes cafés de madera, y nosotros entraremos allí. Nos esconderemos para saber a quién van destinadas las joyas. ¿Descubrirá Calimán a quién van dirigidas las joyas?